Fernández Gallo y los finalistas de la segunda temporada del proyecto Sonando en Cuba de gira nacional. La élite llega a Santi Spíritus este jueves 13 de julio a ritmo de festival. Gira nacional de Paulo Fernández Gallo con los finalistas de la segunda temporada de Sonando en Cuba. El 13 de julio en Santi Spíritus. Verano 2017, a ritmo de festival. Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Esta es la hora en Santi Spíritus, 7 en la noche. Radio Santi Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Santi Spíritus. Ha caído un agua rica, sabrosa. Un aguacero que ha empapado a todo el mundo. Yo llegué a estos estudios de Radio Santi Spíritus empapado. Estoy con los zapatos así, los tenis, los Adidas, como dice mi amiga Lidis, están en su mejor momento. ¿Cómo estás, Froilán Fontela? Igual. Empapado, ¿no? Mis pies están empapados caminando hacia la otra esquina, pero muy contento porque agua que cae en Santi Spíritus es al menos un poco de agua que llegan a los embalses deprimidos de nuestra provincia, que se encuentra lamentablemente dentro de las que la sequía ha azotado con más fuerza y saña durante este periodo. Me dicen los meteorólogos y los especialistas que es la sequía larga, o sea que hace 4 años que estamos en sequía. Lo que pasa es que ahora es que cuando realmente se siente. Muy buenas noches para ti, Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de La Otra Esquina, los que nos escuchan aquí en Santi Spíritus, en Villa Clara, en Ciego de Ávila, en Venezuela, en Guatemala, siempre en línea y online con La Otra Esquina. Hoy vengo de Guayabela. Escuchan, sí, yo sé, ya te vi, ya. Me superaste hoy. También un saludo para todos los que nos están escuchando en México, en los Estados Unidos, en Francia, en España, gracias a radioteca.net. Este programa llega a todas partes de este planeta y todo aquel que lo quiera descargar siempre tiene la opción de hacerlo a través de radioteca.net e igualmente participando de nuestro grupo en Facebook, que es muy dinámico. Ya casi llegamos a 600 miembros, hay que revisar la estadística. Acabo de darle la entrada a tres más hace un ratico y es muy sencillo. En Facebook, los que tienen conectividad, por supuesto, la wifi del barrio, aquí en Santi Espíritu hay bastante conectividad con respecto a otras provincias, no todas las que uno quiere. Pasado mañana ponen en Guayo. En Guayo. Creo que es en Guayo. Hay un pronóstico. Y Arroyo Blanco, un saludo para la gente de Arroyo Blanco. Conectados. Tienen también wifi. Y nosotros, pues, a través del grupo La Otra Esquina, un grupo de Facebook, pues, le ponemos siempre una pregunta, interactuamos con la vida de la radio y la vida también de las y los espirituanos. Y en Twitter tenemos nuestra cuenta @otra_esquina, que es una opción para que usted se comunique con nosotros. Por cierto, tenemos una pregunta hoy interesante, ya que llovió a cántaros, tronó como quiso. Este emisor incluso estuvo fuera del aire un rato, demasiados truenos, hay que proteger todo el equipamiento. Pues nosotros vamos a hablar hoy, que es miércoles, que siempre lo dedicamos a la gente del centro del país, a la gente de Santi Espíritu, desde Yaguajay. Por eso vine a ver hoy. Sí, yo sé. Es más, me comprometo, todos los miércoles me voy a poner una guayabera. No me esté retando. Venga ustedes, pero que usted usa más guayaberas que yo. Yo voy a usarla los miércoles nada más a las 7 de la noche. Que estar lavándolo toda la semana. Ay, Figueroa. Vamos a lo que nos toca. Campbell, por favor. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos. 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. La otra esquina. En Twitter yo tengo un millón de amigos. También te escribo. En Twitter yo tengo un millón de amigos. Yo tu mujer. Tu mujer dime que no te quieres saber de mí. Que tú me contestas, mamita linda. Seguro que yo tengo un millón de amigos. Bueno, 7:04. El tweet de hoy, es decir, una pregunta que tiene hasta 140 caracteres. Casi nunca llegamos allá. Nos quedamos por la mitad del camino. Buscamos preguntas cómodas y rápidas. No cargar tanto el tuit tampoco. La pregunta de hoy es excelente para las y los espirituanos. Los espirituanos cuidamos nuestro entorno. Los espirituanos cuidamos nuestro entorno. Puede responder ahora si está online a través de nuestro grupo de Facebook. Ya la pregunta está colocada desde ayer. Y por supuesto puede participar, si no, a través de @otra_esquina, que es nuestra cuenta de Twitter, o por los teléfonos de nuestro estudio. 4132-7725 y 4132-7703. Es bueno decir, Carlos, agradecer a todas las personas que cada noche nos llaman. Son muchas las personas que cada noche nos llaman. Lo que pasa es que tenemos 40 minutos. Exactamente. Entonces, en ocasiones, incluso Lidice Palmero Ríos, nuestra asesora, toma todos los nombres de las personas que nos llaman, nos los hacen saber, aunque a veces no nos da tiempo decirlo. Agradecemos a todos ustedes, a ti mismo que estás detrás de la radio allí, intentando, marcando radial constantemente. Muchísimas gracias por dedicar una parte de tu noche, dejar la olla arrocera puesta. Cuidado con el comino. No se quema. Cuidado con el comino. ¿Pero cómo le va a echar comino al arroz? No, al arroz no, a los frijoles. Ah, a los frijoles. Sí, pero ¿quién se le va la mano? Yo se lo echo después que la bajo. Queda más rico. Ah, yo tengo mi técnica, eso te la explico otro día, porque este programa no te cocina. El saludo para todos ustedes. Y nosotros encantados en poder conversar. Hoy incluso me voy a dar un gustazo. Hace 3 días que llevo en este programa tratando de poner un tema musical. Y en ninguno de los 3 días he podido poner el tema musical. Pero me voy a dar el gustazo. Hoy sí lo vamos a poner. Hoy me voy a dar el gustazo. Son las 7:06. Y como hoy es miércoles, dicen que es el día atravesado de la semana. Yo digo que este es el día de los del centro, los que estamos plantados en el medio del camino. Pensamiento. En la otra esquina, los del centro. Dile a Fragancia que yo la quiero. La oportunidad de decir y comentar las virtudes de vivir en Santi Spíritus. Gracias por sintonizarnos. Los del centro. 7:07. Cuidar y proteger el medio ambiente es tarea de todos. Y eso es a veces una consigna que la gente repite aquí y allá. Pero no obstante a la frase, pocos nos comprometemos con ese objetivo. Pues a veces la gente, me incluyo, tenemos la idea que demanda una importante inversión de tiempo y esfuerzo. Eso de cuidar el medio ambiente, de cuidar el entorno en el que uno vive. ¿Es su caso también? Ya. Bueno, de ser así, yo le voy a presentar de momento 3 soluciones que usted puede ir aplicando. Después le voy a dar otras en el transcurso del programa. Por ejemplo, aprovechar al máximo la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. En Cuba hay una política sobre eso con los cambios horarios. Sí. No utilice manguera para regar las plantas o lavar el auto. O la bicicleta. A veces yo veo a la gente lavando los autos así a presión en medio de la calle. O barriendo con el agua. Todos los días de la semana. Todos los días de la semana. O barriendo con el agua también. Ajá. Es necesario y mejor usar un cubo o un balde para controlar el consumo de agua, que es un elemento vital que muchas personas necesitan en todo el mundo. Y por último, la tercera, no deje encendidos los artefactos eléctricos que no utilice. Con ello se ahorra mucha energía, porque está probado que cuando usted deja conectado el televisor, se va para el trabajo, se va para la casa, la lámpara, la cocina, bueno, hay muchos efectos eléctricos hoy, el microwave, el refrigerador, lo que usted tenga, mire, queda en stand-by, queda en stand-by, transformadores y que siguen consumiendo electricidad, y eso en ningún caso es bueno. En fin, usted me puede llamar, por favor, 41-32-7725 y 41-32-7703. Con 9 minutos ahora, y el tema de hoy es atractivísimo. Llame por teléfono, no tenga pena, nosotros estamos encantados en recibir sus llamadas. Número, por favor, 41-32-7725 y el 41-32-7703. Hay que apagar también cuando truena y todo eso los teléfonos inalámbricos. Sí, también puede ser que alguien lo tenga desconectado, por eso no nos llaman. Puede ser. Se imagina lo que es estar en una cabina de radio y que nadie te llame, pero nos van a llamar. Ahí están llamando ya. Yo los teléfonos tengo, ya están sonando. Yo siempre tengo la fe de que va y algún día alguien me escucha. Pero ahora voy a hacer una pausa para darme un gustazo que llevo como 4 o 5 días tratando de dármelo en este programa, y que sé que usted lo va a gozar, y de qué manera. Te acompañamos. Estás escuchando La Otra Esquina, una producción de Radio Santispíritus. Estamos en Facebook en el grupo La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Nada más parecido a ti. Contigo. El viernes por la tarde, Amaury Pérez Vidal terminó de grabar un nuevo tema de lo que va a ser su próximo disco, que se llama De Amor a La Habana. Y Amaury lo compartió en las redes sociales. Primero en YouTube, en su cuenta en YouTube, bueno, en su canal de YouTube, para ser honestos. Y también este tema pues empezó a circular en Facebook de la mano de los amigos de Amaury Pérez Vidal, entre los que me cuento. Y tengo el gusto de que me haya enviado Petit, su esposa, esta canción, que es un tema que todos conocemos, porque en algún que otro momento de nuestra vida hemos escuchado, que es la canción Hermosa Habana. Y la hemos cantado también. Claro, que hicieron muy popular Los Zafiros, el famoso cuarteto cubano Los Zafiros, que marcó todo un hito en la música cubana en los años 60. Amaury Pérez Vidal graba este dúo virtual con Los Zafiros para su disco, repito, De Amor a La Habana. Fue grabado el viernes, el viernes 7, si no me equivoco, en sus estudios en La Habana. La idea, la concepción, la dirección general, todo el trabajo fue del propio Amaury. Yo quiero que disfruten esta joya de la música cubana en este tiempo, después de una lluvia riquísima, excelente, en el centro de Cuba. Habana, hermosa Habana, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto, como el gemir de violines que solo tocan para ti. Son tus calles, bello es tu mar. Habana, Habana, ti llega mi canto. Abajo, como el gemir de violines que solo tocan para ti. Bueno, estábamos escuchando un estreno absoluto en la Radio Espiritual. Un gustazo que nos hemos dado. Hermosa Habana de Rolando Vergara, en una versión de Amaury Pérez, en versión, como dice él, virtual con los Zafiros, de lo que será su próximo disco. Le agradezco a Amaury y a su esposa que me lo hayan enviado vía Facebook y además poderlo compartir con todo el mundo, porque esto se grabó el viernes pasado en La Habana, ya está en el canal de YouTube de Amaury Pérez Vidal, para los que quieran descargarlo y tengan acceso a YouTube, por supuesto. Yo sé que todo el mundo no tiene acceso a las redes, ni todo el mundo tiene acceso a la internet. Por eso lo ponemos en la radio también. Nosotros tratamos, como decía ayer la doctora Ana Teresa Badía, en este programa de generar contenido para la radio. Y por cierto, quiero agradecer gentilmente, que nos va a escuchar a través de radioteca.net después, a Randy Alonso Falcón, director general de la Mesa Redonda, que se comunicó con nosotros, y estábamos hablando ayer precisamente de otro tema, era porque me gusta tanto la radio, y él me dijo, debes preguntarle a Enrique Iglesias y Alejandro Pérez por aquello de Súbeme la Radio. Dice, ya veo que le están dando con ganas al programa, me parece excelente que vuelvas a la radio, sin dejar de hacer lo demás. No he dejado de hacer lo demás, Randy Alonso. Un abrazo. Un abrazo también. Ya yo le contesté por interno a Randy Alonso, periodista y director de la Mesa Redonda del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, bueno, también vinculado a Cuba Debate y a otras instituciones. A Randy que nos recomiende con los círculos de periodistas de La Habana y los radialistas habaneros que conozcan la otra esquina a través de Radio Nacional. Hay algunos preguntándome, ¿y esto qué cosa es? Y yo le digo, nada, escucha y después comenta. Que es bueno que comenten, no queden like o el me encanta. Sí, o el, eso es fácil. Me alegra. Como alguien que tengo en línea ahora, muy buenas noches, con quien tengo el gusto. Todavía. Se cayó la llamada. Todavía. Parece que el agua mojó las líneas, ya eso no pasa. No pasa con frecuencia. Las centrales son digitales ya, claro. Y en Santi Espíritu se ha avanzado la instalación de la fibra óptica. Hoy tenemos una pregunta para que usted nos responda. Hay días que son muy difíciles, porque todo el mundo con esta agua llegó tarde a la casa, está corriendo, en fin. Hay una pregunta muy fácil. Los espirituanos cuidamos nuestro entorno. Los teléfonos, Froilán. 4132-7725 y también el 4132-7703. En nuestro grupo en Facebook hay algunos comentarios. Algunos comentarios como Ángela María, que dice, yo siempre le cuido, pero hay unos, entonces le preguntamos, ¿qué hacen esos unos? ¿No le cuidan? ¿Botan toda la basura a la calle? Ciertamente, es verdad que en ocasiones en el propio barrio tenemos personas irresponsables y que no le duelen. También Ángela Milady González nos dice, a los espirituanos nos gusta la limpieza, la ciudad linda, y eso nos caracteriza, pero hay un buen porciento que no tiene ese sentido de pertenencia y vierten basura en cualquier lugar, maltratan los parques y las instalaciones públicas. De manera general, es más alto el porciento de los que lo cuidan que somos los que tenemos que velar porque así sea. El papel de los adultos es fundamental para ello, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Muy bien eso, ¿eh? Por cierto, y está en nuestro grupo en Facebook. Voy a conversar ahora con la presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales en la provincia de Santi Espíritu. Una pausa y enseguida estoy con la periodista Yolanda Brito. Todos los días tienes una pregunta para responder en las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Me encanta ver a la gente como yo aquí conectada a estas horas. Estamos online de lunes a viernes. Busca en nuestros sitios la pregunta del día. Deja tu opinión. Que viva, viva la conexión. La Otra Esquina, nada más parecido a ti. 7:18 minutos. Nos ponemos esa es la hora exacta. Nos ponemos de acuerdo. La hora exacta es esta. El problema es que el foquito rojo lo tengo muy alto. No lo veo a veces. Eso nos pasa con cierta. Hay que bajarlos. Tú vas a llegar allá. No, tú crees, ya yo estoy cerca. Ya yo estoy cerca. Está cerca. De no ver. Buenas noches, Yolanda Brito, presidenta. No sé si es presidenta, como se dice, ¿verdad, Yolanda? Sí, cómo no. Usted es presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales. Así el título. Sí, presidenta. No me conoces, Carlos. Sí, yo te conozco. El título es lo que él no sabía. Porque de pronto puede decir doctora, etcétera, ¿no? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está usted? Bueno, me han adaptado al programa, que no sé cuándo se acabe la programación de verano que vamos a hacer. No, votar porque se quede. ¿A qué esquina vamos a ir? Bueno, mira, tú puedes ir votando ya y dando tu opinión por ahí donde tú sabes que se da, a ver qué pasa. A lo mejor terminamos a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. No, pero considero que el programa está muy bueno y realmente los temas que están tratando son los temas hoy, como decimos, de la agenda pública, que son necesarios socializarlo y además escuchar la opinión de la población, para que la población también se vea reflejada, ¿no?, en esos temas, porque realmente donde se suceden todas las problemáticas, pues en el barrio, en la cuadra, en la esquina, como ustedes se llaman, ¿no?, en la otra esquina. Oye, ¿y tú crees que los espirituanos, tú que eres espirituana rayoya, ¿verdad?, cuidan bien el entorno? Bueno, Carlos, yo no soy espirituana rayoya. ¿Ah, no? Porque yo soy como tú. Ah, mira. Yo soy de Villa Clara, lo que pasa es que hace 37 años tomé agua del Yayago y ya me considero una espirituana. Ah, tú la tomaste antes que yo. Bueno, Carlos, nunca me ha gustado absolutizar, pero sí considero que no todos los espirituanos cuidamos nuestro entorno. Y hay que salir a la calle y a las esquinas para ver cómo de una manera, yo digo, pero ¿cómo es posible que las personas saquen la basura así para la calle? Que incluso me molesta muchísimo que tengan que ir trabajadores de otras instituciones a sacarle la suciedad a los espirituanos de las casas para poder proteger la salud entonces del colectivo y en contra del mosquito. Yo digo, y entonces incluso nos dan la posibilidad de sacar la basura y después no se coopera con el personal que movilizan, está movilizado, que son espirituanos igual que nosotros, a ayudar, ¿no?, a subir la basura para el transporte y así sucesivamente. Ahora, hay zonas más que tienen una mayor percepción, las personas no tienen esa percepción del riesgo de cuidar nuestro entorno. Hay zonas que también a lo mejor es por el nivel cultural, pero bueno, yo te diría que yo vivo en otra esquina, no en la tuya, pero en otra, muy céntrica, y por aquí también se ve, a pesar de los ingentes esfuerzos de las direcciones del Consejo Popular. Pero te voy a decir algo, Yolanda, tú eres una mujer que viajas bastante por tus obligaciones y funciones. A mí como funcionario, porque yo soy funcionario de la Dirección Provincial de Cultura y Arte en Santo Espíritu, eso no lo puedo evitar ni aunque esté ante un micrófono ahora mismo como artista. Claro. Tengo la posibilidad de ir a muchos municipios de la provincia, a todos los municipios de la provincia. Y una cosa que a mí me gusta del territorio espiritual, no solamente de la ciudad capital, es que nuestras ciudades, nuestros poblados, están muy limpios con respecto a otras provincias. No, eso sí. Yo fui a Fomento hace unos días, y es posible que el vacío no sea el mejor, pero la ciudad está limpia. Lo mismo me sucede con Santo Espíritu. Todo el mundo dice, desde que uno viene por la autopista que entra en territorio espirituano, se nota la diferencia. Realmente la diferencia es muy notable en relación con otro. Por ejemplo, yo viajo Villa Clara con frecuencia, pero pudiera estar más limpia, porque bueno, tenemos que tratar de siempre de mejorar. Y en eso también tienen todos los espirituanos, esos que están un poquito más rezagados, de cooperar también para esa limpieza, para esa pulcritud que vemos luego también en las calles. No, yo viajo, digamos, a Placete y me encuentro luego con cada calle que yo digo, la basura la sacan a cualquier hora. Oye, yo soy matancero y cuando llego a Matanza me fajo con la calle, me fajo con la calle. Porque no es lo mismo, fíjate. Aquí hay un orden social, aquí, por ejemplo, los coches. Después de una gran batalla logramos que los coches no circulen por toda la ciudad. Sí. Y entonces eso antes afectaba a muchas familias. En otras provincias no es así. Es válido también reconocer la labor de los compañeros de comunales. Por ejemplo, un ejemplo simple que voy a poner que tengo bien cerca. En la Plaza Cultural de los Olivos hay actividades previas al carnaval y que ya están en verano. Uh-huh. Allí, noche tras noche, son muchos los vasos desechables, los nylons, las latas que las personas botan. Sin embargo, por la mañana, los compañeros de comunales limpian completamente toda esa área. Queda muy, muy limpia. Sinceramente que debemos reconocer el esfuerzo de los trabajadores de comunales. Sin embargo, yo Trinidad, que trabajo tan cerca del parque, ¿cómo lo barren temprano? No, a ver, el bulevar llovió y yo estoy seguro que a esta hora ya lo están secando. Ya lo están secando. Hace rato que está seco todo. Sí. Por ejemplo, no pasa lo mismo en Trinidad, Yolanda. ¿Verdad? Que en Trinidad no pasa lo mismo. No sucede lo mismo. Pero mira, tú los otros días tocabas otro tema del agua que se tira los sábados. Ajá. Y yo digo que el espirituano en ese sentido sí es muy disciplinado para tirar el agua los sábados, para todo lo relacionado también con las basuras, los escombros. La gente se limita y se cuida de botar los escombros para la calle, que eso lo vemos con muchísima frecuencia en otros lugares de este país. Sí, es verdad. En La Habana no te voy a narrar. La televisión lo pone, o sea que no hay que ir a la esquina para averiguarlo. No hay que coger la YouTube para averiguarlo. Bueno, ¿y cómo están hoy las redes sociales? Muy activas. Estamos dando una opción ahora que es todo aquel que quiera enviar su mensaje por correo electrónico usando buzón de voz. Uh-huh. Pueden enviar, grabar un mensaje breve, enviarlo a nuestro correo carlos700@rss.icrt.cu y entonces nosotros colocaríamos su saludo aquí. Porque es muy importante también escuchar las opiniones a través de las redes. Exacto, no, a través de las redes ya dimos algunas opiniones. Uh-huh. También llovió, tú sabes, cuando llueve, las comunicaciones se hace un poco más difícil. No, y los servidores hay que desconectar, etcétera, porque por protección. Bueno, ¿y cómo usted y Froilán pueden, no se les olvida tantas contraseñas? Yo truco. Sigo pensando en eso porque yo tengo una sola y se me olvida muchísimas veces. Bueno, yo tengo una contraseña que todo el mundo me dice que parece de la NASA. Tiene como 14 caracteres, entre mayúsculas, símbolos, números, pero trato de aprendérmelas. Y no, Carlos no, no, tiene no. Aquí varias contraseñas ya. Yo soy el que manejo las redes sociales. No, porque hasta ahora él no ha tenido que usar mucho sus contraseñas. Yo tengo las contraseñas de Nauto como cualquier cubano. Ah, bueno. Esa es una. Tengo las contraseñas de mis servidores en Cultura, o sea, en mi oficina, en mis cuentas, y allí abro con otras contraseñas y aquí en la radio uso otras contraseñas. Son admirables, pero además ustedes han hecho un dúo para esa locución de ese programa, para mantenerlo bien arriba. Vamos a tener que considerar para la programación habitual. Bueno, por último, Carlos, yo te propongo que en alguna ocasión antes que se acabe el verano, uh-huh, trates el tema de la comunicación. No te preocupes, que tenemos todavía mucha tela por donde cortar. Bueno. Está previsto en el mes de agosto. Vamos a hablar mucho de comunicación aquí. Oye, Yolanda, muchísimas gracias. La presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales en la provincia de Santi Espíritu, Yolanda Brito, estaba en la otra esquina. ¿Los espirituanos cuidan su entorno? Esa es la pregunta que tenemos hoy en este programa. Seguimos juntos. Buenas noches. En la otra esquina, los del centro. Dile a Fragancia que yo la quiero. La oportunidad de decir y comentar las virtudes de vivir en Santi Spiritus. Gracias por sintonizarnos. Los del centro. Con 27 minutos, redes activas. Las redes activas, y nos vamos hasta Twitter para conocer qué hacen nuestros seguidores en @otra_esquina. Gracias a Cristian Mancera, que nos sigue desde Bogotá, en Colombia. Estaba Cristian a favor de todos los conflictos, o sea, en lucha con los conflictos internos que vive Venezuela y nos sigue ahora mismo. Gracias, Cristian, por estar con nosotros, como siempre, la subdirectora del semanario Escambray, del sitio digital, Giselle Morales, que no le gusta hablar por radio. Con esas olas de fondo de portada. Voy a poner una pregunta en Facebook. Giselle Morales ya se compró un radio. Ya se lo habrá comprado. Bueno, hoy es miércoles de Cuba Profunda. Hoy es miércoles de Cuba Profunda, que es cuando el día que Giselle Morales, mire usted, coincidiendo con los del centro de nosotros, publica en su blog, uno de los blogs que constantemente ha recibido muchísimos reconocimientos en el periodismo digital en nuestro país, por la calidad que tiene. Son muchos, al igual que en la otra esquina, que esperan cada miércoles estar vestida con nosotros. Vestida y con sombrilla, se llama. Hay una tuitera que se llama Comadrita Habanera, que, bueno, al parecer vive en La Habana, pero lo conoce usted. Muy bien, lo conoce. Dice, arroba otra esquina, la radio me gusta porque le dediqué 30 años y siempre me fascinó, como a Carlos Figueroa, etiqueta La Habana y hashtag Cuba. Gracias a Comadrita Habanera por estar con nosotros. Dio like a todos lo que estábamos hablando ayer con la doctora y profe Ana Teresa Abadía. También, bueno, Radio Santi Espíritus. Estos son Social Acumen, una cuenta sobre analítica de redes sociales y cómo incrementar los perfiles institucionales y que nos de redes, siguiendo. De marketing. Nos está siguiendo y le gustó el programa. También Félix Palma, Ingeniero, empresario, optimista, donante desde Chile. Desde Chile está con nosotros y, bueno, un activo en las redes sociales. También dio me gusta Carlos Manrique Fernández, director de Radio Sagua. Ya se ha vuelto habitual. Gracias, Carlos. El abrazo para ti y para todos los colegas de allá de Radio Sagua por estar con nosotros. Tiempo 21 es la cuenta del noticiero de Las Tunas, de Radio de Las Tunas, que están con nosotros. Radio Victoria en Las Tunas. Tiempo 21 es la cuenta oficial de la emisora provincial y están con nosotros. Nos sigue la embajada de Cuba en Haití también, Raúl Pereira y muchísimos más, que continúa siendo grande la lista de los oyentes y los seguidores en la otra esquina. Mire usted esto, Jorge Molina. Ajá. Es un radialista apasionado y enfermero de profesión. Amo lo bello de la vida Cuba. Nos escucha todos los días desde Venezuela y le mando un beso bien grande a nuestra asesora, Lídice Palmero Ríos, que está acompañándonos como siempre aquí con nosotros. Ya yo le contesté ya. Ya le contestó a Jorge. Gracias por estar siguiendo. Bueno, Jorge está al tanto. Cada vez que lo publicamos en Radioteca, Jorge rápidamente está con nosotros. Tengo a alguien en línea a esta hora. Los espirituanos cuidamos nuestro entorno, Carmen Martínez. Dígame usted, gracias, Carmen Martínez. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Ah, decirte, Carlos y Froilán, a los dos y a los demás compañeros que trabajan en, tanto en ese programa como en la emisora. Yo no he podido comunicar con ustedes en este año del programa y considero que el programa está muy instructivo, muy bueno, primero para felicitarlos por ese gran programa. Y además que ayer fue aniversario de la fundación de la emisora y no los pude felicitar. No te preocupes, pero que para todos eso son mis amigos, acuérdense que llevamos muchos años de comunicación. Decirte, el programa de hoy es muy interesante. Es verdad que los espirituanos cuidamos el entorno. La provincia siempre se ha mantenido muy limpia. Es una cosa que nos han señalado como positiva siempre las visitas que vienen, las personas que llegan al territorio. Siempre nos han dicho que es muy limpia la provincia. Hay detalles, sí, como a mí me decía Yolanda Brito, y la felicito, que es amiga mía también. Yolanda dice, sí, es verdad, algunos baches puede haber en algunos lugares que no embellezca la zona. Sin embargo, con la limpieza que tiene, sí, se ve las calles, las casas, todo se ve bastante limpio y organizado. Nosotros, los espirituales, nos caracterizamos por eso, y nos caracterizamos también por ser hospitalarios, amigos, buenos vecinos. Esa es una de las características, además de las demás que ustedes han hablado en el programa. Sí, mira, tú sabes que yo estaba leyendo una opinión ahora de Lili Pérez Farfán, que aunque es parte del equipo de Radio Santo Espíritu, también está en nuestro grupo en Facebook y acaba de opinar. Dice, yo estoy de acuerdo con Carlos, comparo con otras ciudades y se nota la diferencia, los olores. A mí me pasa algo cuando se pone la basura al día que le toca. El mismo carro hace más reguero que los vecinos y nos dejan algunos cestos. Pero es cierto que los compañeros de comunales en el bulevar alrededor del parque, el Paseo Norte, se mantiene limpio. Y que me dicen de Juanita en el Parque de la Caridad, es una hormiguita recogiendo. Mi ciudad es limpia, pero sí conozco muchas ciudades limpias como Cienfuegos. Ahora mismo debe estar súper limpia después del agua tan necesaria que cayó. La ciudad de Santo Espíritu debe estar súper limpia. Yo coincido, yo creo que Juanita es un ejemplo. Incluso cuando se entregaron los premios de periodismo, primero de mayo, uno de los premios lo entregó Juanita. Sí, a Enrique Ojito Linares. A Arelis y a Enrique por la crónica que le hicieron a Y fue muy emocionante porque precisamente una de las trabajadoras de Comunales que hace un trabajo hermosísimo manteniendo el Parque Maceo, que es como se llama, que está al lado del parque de la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santo Espíritu. Por cierto, el segundo templo levantado de la Caridad del Cobre en Cuba. Eso lo saben poco los espirituanos, se comenta poco. Pero en realidad son personas anónimas que trabajan, que luchan por el embellecimiento y por mantener esta ciudad limpia. Pero sobre todo las cosas, Carmen, yo que no soy espirituano, siempre lo digo, yo soy un inmigrante, que soy espirituano, si es que lo soy, porque me da la gana, vivo muy orgulloso de estar en un entorno tan bello como este. Porque a nadie se le ocurre sacar la basura el día que no te toca. Yo camino esta ciudad a veces con una lata en la mano o con un papel, porque yo no me siento buscando un cesto. Es que fíjate, pero no lo hago yo solo, lo hace todo el mundo o casi todo el mundo, porque uno no se siente contento tirando una lata a la calle. Por lo menos como la calle es tan limpia, uno dice, no puedo hacerlo, ¿verdad? A usted me imagino que le pase lo mismo. Es igual. Ni un papelito de maní. Bueno, aquí nos venden mucho maní tostado, ¿no? Pero tirar cosas al piso y en la calle es feo. Sí. Déjame decirte, discúlpame que te interrumpa, Carmen, pero déjame decirte que yo soy de las que cojo también igual el papel o algo, voy en la mano con él, lo meto en la java y después lo boto en el primer basurero que encuentre. No me gusta tampoco echar nada. Y es verdad de que los compañeros comunales tienen un trabajo. Óyeme, esos carnavales, tú ves el paseo, la calle, ¿te acuerdas de la calle de la carretera central? Las actividades que se hacían allí antes, esa actividad cuando yo pasaba para allá arriba, óyeme, aquella calle era infernal cuando tú salías por la noche, sin embargo, al otro día por la mañana veías los compañeros comunales que tenían aquello limpiecito. Es verdad que ellos, anónimamente, porque hay muchos que tú no puedes decir, fulano mengano, como Juanita que se destaca allí en el Parque Maceo. Tú no puedes decir así a otras personas, pero en general, Comunales ha hecho un buen trabajo. Y es verdad que a veces al botar la basura se derrama un poco algo porque amarramos mal las habitas. El cesto que ponemos en la calle no es el más adecuado y por eso se bota un poco la basura cuando ellos lo tiran para las carretas. Sin embargo, es verdad que se ha sistematizado la recogida en horarios y las personas lo ponen en las casas, en las esquinas, en las puertas, en las aceras, en los horarios, en los días establecidos. No yo te voy a hacer 24 horas antes, claro, te voy a hacer un cuento y lo que voy a decir ahora no lo voy a decir desde mi posición de funcionario público. Yo tuve la suerte de ser el director artístico general de la Feria del Libro de este año en Santo Espíritu. Y un día, creo que fue un sábado de la Feria del Libro, tuvimos una gran discusión mis compañeros porque un vicepresidente de la Asamblea Municipal vino a exigir con toda la honestidad y con toda la autoridad que le cabía que en los kioscos donde se estaban vendiendo los libros, botaban las envolturas donde vienen los paquetes de libros, etcétera, lo estaban poniendo y que estaban regados alrededor de los kioscos. Y algunos compañeros se molestaron y yo dije, bueno, pero qué interesante que un vicepresidente de la Asamblea Municipal venga a preocuparse porque su ciudad tiene que estar limpia, porque tienen que cuidar el entorno, porque nos estaba exigiendo a los trabajadores de la cultura que fuéramos limpios también. Y yo creo que eso es una virtud que tiene Santo Espíritu. Y no lo estoy diciendo, repito, en mi calidad de funcionario público, sino lo estoy diciendo porque creo que hay que ser honesto con estas cosas. Es una preocupación de las autoridades, es una preocupación también que está ya en el ADN de las espirituanas y los espirituanos. Que no hay gente que se sienta así, pues, bueno, existen, como en la Viña del Señor y de todo un poco, ¿verdad, Carmen? Pero no es lo general. Son casos muy aislados. Realmente tenemos una ciudad hermosa, en el caso de la capital provincial. Se ha hecho un plan de restauración en comunidades de toda la provincia que es excelente. Hay que ver lo que ha crecido esta provincia en embellecimiento, en orden, en pintura, en engalanamiento de las comunidades de Santo Espíritu. Porque Santo Espíritu no solo la capital provincial y Trinidad, también es Opimpa, ¿verdad? Y también Las Pozas y Guasimal y todos los lugares de esta provincia que por pequeños que sean tienen su infraestructura al menos garantizada con calidad. Y yo creo que eso es una virtud que tiene este territorio. Lamentablemente ya no disponemos de mucho tiempo, Carmen. Te agradezco, te doy las buenas noches. Sigue escuchándonos. Sigue escuchándonos y llama cuando te dé la gana. Ahí está. Mira, como no, besito para todos. Ya, ahora me acaban de decir a mí que yo soy espirituano porque a los espirituanos les da la gana. Bueno, eso no es tan así porque no me han declarado ni hijo lustre ni hijo adoptivo, así que eso no va. Bueno, yo soy espirituano también. Tengo dirección ya aquí. Ya tiene dirección. Ya carnet de identidad y todo aquí de Santa Espíritu. De los nuevos. Aunque, sí, de los nuevos. Aunque sea, aunque se me perdió. Tengo que sacarlo otra vez y la cola del carnet es algo difícil de entrar para nosotros los que trabajamos. Si Rinchi Ran se acabó el tiempo por hoy, ¿ya tiene carnet de identidad? Ya tengo carnet de identidad. ¿Qué pasó con eso? Hace rato que yo pasé los 18. Yo lo tengo desde el año 2000. Ah, ya, entonces es espirituano. 7:38. Chirrin Chirrán, mañana será otro día. Ya vamos a colocar la pregunta en nuestro grupo en Facebook y nada. Dejamos el máster limpio, todo organizado, recogemos las tazas. Yo cierro mi laptop. Radioteca.net, ahí nos puedes escuchar. Comenta en la otra esquina en nuestro grupo en Facebook y también en @otra_esquina. Será mañana a las 7:00. Buenas noches.